¿Qué tal, amigos? Ahora estamos con Katia Gilimba, investigadora de Nuevos Medios. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, mi nombre es un poco difícil. Y bueno, eso debido a que soy alemana. Aquí estoy trabajando con Guarango, que es una productora pequeña pero buena de cine. Y ya, estoy en eso, haciendo fotografía, haciendo página web y vídeos, editando. ¿Cuál es la carrera que estás estudiando exactamente? Bueno, la carrera, la traducción exacta será tecnología para los medios de comunicación. Se puede decir que es un poco parecido a ingeniería de telecomunicaciones, con una parte de comunicaciones y más partes de investigación, porque la carrera básicamente es para hacer después investigaciones, en el sentido de desarrollar nuevos equipos, equipos de sonido, equipos de vídeo, equipos de telecomunicaciones, esas cosas. Una de las personas que te enseña es el inventor del MP3, ¿cierto? Cuéntanos de él. Sí, eso sí es cierto. En realidad, sí, tenemos mucha suerte de tener a él como profesor. Se llama Karl-Heinz Brandenburg. Es un tipo bien capaz, sabe un montón de cosas, pero como profesor, lamentablemente, no lo considero muy didáctico. En la primera clase, de verdad, el tipo estaba tan nervioso que me transmitió sus nervios y yo empecé a temblar, incluso. Y bueno, entonces es un poco difícil, pero trabajar con él en un proyecto es bacán, es lo máximo. Cuando viniste a Perú, ¿qué te pareció, o sea, en el ambiente sonoro? Por ejemplo, Lima, tú como investigadora en general. El problema es que como estoy trabajando con sonido, entonces yo trato de proteger mis oídos, ¿no? Y aquí en Lima hay un ruido, todos los sonidos son simplemente más altos que yo lo conocí. No estaba acostumbrada a eso. Y entonces los primeros semanas prácticamente estaba andando con esos tapones. Y bueno, yo felizmente tengo unos especiales para mis oídos que sí, que tapan muy bien. Incluso en la noche no podría dormir. Esas cosas sí me soltaron un poco difícil. Pero con el tiempo sí me adapté. ¿Cuál es tu interés de estudiar en lo que es podcast? En este caso, ¿qué es lo que quisieras llegar a través del podcast? Lo interesante para mí es que en realidad usa técnicas que ya conozco. O sea, nunca he hecho algo en la práctica como un podcast. Y eso es un problema en general de la forma universitaria en mi país, que tienes un montón de teoría, pero sales y si no por tú misma has hecho prácticas o trabajaste en una empresa así, no tienes mucha experiencia en cosas prácticas y eso es muy difícil. Aquí estaba haciendo, cuando vine la primera vez a Perú, un intercambio en la Católica y todos los cursos que tenía eran prácticos. Y me pareció bien bacán, pero después sí me di cuenta que aquí, en cambio, falta la parte teórica, ¿no? Y es como, será una fusión entre los dos, porque eso será mucho mejor para ambos países. Para mí, como persona, el podcast me interesa porque yo tengo un blog y me gustaría incluir podcast ahí. ¿Y cuál es la dirección de tu blog y dónde se te puede ubicar? Eso sería interesante, ¿alguna dirección web? La dirección de mi blog es www.katiaenperu, Katia se escribe con J en alemán, .blogspot.com. Bueno, Katia, gracias por esa entrevista, esperemos que no sea la última. Si hay algún saludo final, algún mensaje para todos los que se están escuchando en este momento. Siempre he querido declarar una cosa a los peruanos. Encontré mucha gente que siempre me decían, el alemán es un idioma muy feo porque hablan con mucho ja, ja, ja. Pero no es así, el alemán de verdad es bonito y me gusta mi idioma mucho y me gustaría que ustedes también están más abiertos de escuchar eso y tal vez lo aprenden algún día. Gute Nacht. Gute Nacht. Esta vez tenemos al cineasta Federico García. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes hablar de ti y cuál y de tu experiencia acá en el podcast? Hola Jorge, gracias por invitarme a Lima Vox. Bueno, soy productor y realizador cinematográfico. Estudié en el Instituto Cubano de Arte y Cine. Y al regreso fundé Incare Digital, que es una productora de cine y video con Carlos y Javier, que son mis socios. He venido a aprender algo sobre el podcast en este taller que está dando Telefónica para poder aplicarlo y poder colgar contenidos, ¿no? Diversos, producción propia, así como rollo personal. Ya había escuchado hablar, sabía qué cosa era, pero no sabía aplicarlo, no sabía hacerlo, ¿no? A eso he venido acá a aprender. Y también a enseñarnos, a ver, porque los oyentes en este momento están interesados. Quiero hacer un videoclip, quiero hacer cine, ¿qué es lo primero que tengo que tener? Antes era el cine era muy elitista, ¿no? Porque trabajabas en soporte de celuloide y eso es pues algo mágico, ¿no? El trabajo de la cámara y de la película es un arte que se va perdiendo con el avance de las tecnologías. El advenimiento del cine digital ha permitido la democratización de esta herramienta del cine. Va a permitir que la cinematografía de países como los nuestros realmente aparezcan más allá de los dos o tres o cuatro productores que puede haber, que están metidos mil años en el medio y que se ganan todos los premios y todo el rollo, ¿no? Esto está permitiendo acá en el Perú ahora mismo que la gente en provincia se esté produciendo proyectos interesantes, que tenga un propio mercado, y acá en Lima igual, ¿no? El cine digital y el avance de la tecnología permite eso. ¿Qué herramientas se necesitan para hacer un videoclip? Bueno, lo primero para tu videoclip es necesitas el tema, ¿no? Una vez que tienes el tema, haces el guión, estructuras el guión y ves de qué forma vas a hacer el tratamiento, qué tipo de tratamiento le vas a dar a la historia, ¿no? ¿Cómo vas a el storyboard? ¿Cómo lo vas a contar? En el caso del videoclip, como es un tiempo corto, puedes en el storyboard puedes dibujar los planos, ver la línea de color, el tratamiento de arte y todo eso, ¿no? Es básico. Y obviamente trabajar con buen fotógrafo, ¿no? Y que el tema sea, que tenga swing, porque al igual que hacer una película, si el guión, en este caso la música, no funciona, no hay videoclip que lo arregle, ¿no? Por muy bueno en imágenes y en efectos que sea. Bueno, hay diversos programas que trabajan sobre la textura de la película, ¿no? El FX, el Hollywood FX, CineLook, es uno muy, muy, muy usado. Pero básicamente tiene que ver cómo registras tu material, ¿no? Bajo qué circunstancias, qué tipo de luces estás utilizando, porque la luz al hacer imagen es fundamental, ¿no? Es la que te va a recrear y te va a crear el campo, lo que estás mirando, ¿no? Lo que estás registrando. En cuanto al look de cine, pues primero filme en formato panorámico 16,9 y luego puedes trabajar con, si no haces HD, que es lo más cercano al cine, o al HDD, que es igual, una calidad muy buena. Puedes subirlo a programas como el Avid y hacer entrelazados y duplicar y convertir en un nativo HD con mucho mayor definición. Y para la textura misma, como te digo, trabajar con filtros como el CineLook, ¿no? Para dar grano, tal vez, brillo. En Perú, ¿qué es lo mejor que has visto así que te ha llamado la atención en videoclips? El videoclip es toda una técnica, no te podría decir nombres, pero sí he visto trabajos de mucha calidad, ¿no? Sobre todo hay un chico que hace cosas muy interesantes, básicamente en post. El videoclip utiliza mucho postproducción, ¿no? Efectos de color, tratamiento de luz, diseño, ese tipo de cosas. Nombres, como te digo, no te podría decir, pero sí he visto. Está avanzado mucho el tema audiovisual acá en Perú, no solamente en la cuestión del cine, sino en la publicidad misma, ¿no? Toda la tecnología publicitaria, que es muy parecida a la luz que se trabaja en los videoclips, ha funcionado muy bien. No te podría decir, como te digo, nombres específicos, pero sí, hay muy buenos trabajos acá. ¿Hacer cine es rentable acá en Perú? ¿Hacer cine es rentable? Eso es depende del tema, depende de tu rollo personal. Si vas a hacer claro, ¿no? Siempre he dicho que un tema comprometido no está reñido con la cuestión comercial, porque si lo haces bien, pues va a ir, ¿no? Pero tiene que ver directamente con el público al que te estás dirigiendo. Y sobre todo, saber si al público le va a interesar o no la temática que haces, ¿no? No es lo mismo, obviamente, hacer un proyecto personal en cuanto al contenido, hacer algo más comercial. No es que esté en contra de lo comercial, te permite seguir filmando, ¿no? Gracias, Federico, nuevamente, y esto es Lima Box. Aquí estamos nuevamente en Lima Box. Esta vez estamos con William Yauri. Él es profesor de educación secundaria. Está acá presente con nosotros. Hola, William, ¿cómo estás? Hola, Jorge, gracias por esta entrevista. Y bueno, para compartir las experiencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es tu interés? ¿Qué es lo que te animó a participar en este taller? En mente hay tantos proyectos. Por ejemplo, una de ellas es que cuando los chicos quieran expresar, hacen sus creaciones. Empezamos con talleres, por ejemplo, de narración, y los chicos van creando sus propios textos narrativos y luego lo van contando. Entonces, y hay textos que son interesantes cuando uno los escucha, porque lo recogen de su propia vida, y a veces que a nosotros nos puedan sorprender. Entonces el relato se convierte en algo interesante, el relato oral. Entonces, mire, esto ya nos sirve para también llevarlo al podcast. Otro aspecto que también se puede trabajar con los chicos y que hemos trabajado es la declamación de poesías. Cuando ya los chicos desarrollan su expresión oral y su expresión corporal. El año pasado trabajamos lo que es oratoria. Y algo que a mí me gustó y que lo llevamos quizás en una cuestión empírica, pero muy válida, ¿no? O sea, ¿qué hicimos? Tratamos de representar este discurso de Manuel González Prada, el discurso en el Politeama, con los chicos, y fue excelente. Aparentamos un teatro, improvisamos un auditorio y los chicos salían a expresar la oratoria, el discurso en el Politeama. Claro que lo leían, pero le daban pues esa expresividad, ¿no? Y para que se demostrara que hay una, ¿no?, que se está viviendo la época, ¿no?, de González Prada. Entonces, de esa manera, en mente hay muchos proyectos que a través del podcast, que es una nueva oportunidad, se puede difundir. Y yo he entendido que a los chicos más les gusta escuchar, ¿no? Es más interesante para ellos escuchar que a veces escribir. Entonces, eso sería una buena oportunidad. Es un colegio nacional en el cual está, ¿cierto? Sí, sí, el gobierno. Bueno, el Colegio Nacional es Ramón Castilla, que está ubicado en Comas, Lima. Pertenece al Estado. ¿Tú ves que está mejorando la educación? Yo veo, al menos tú, como un buen ejemplo, ¿no?, de lo que debería ser un profesor, o sea, interesado en que los alumnos tengan acceso a tecnologías y todo eso. Bueno, en el caso de mi colegio, sí hemos recibido el aporte de computadoras, ¿no? En este caso, contamos con 20 máquinas, que en un principio nos ha emocionado mucho recibir esto, pero luego ya vinieron un poco los problemas, en la medida que no basta con darnos máquinas, no basta con darnos computadoras, porque usted sabe que esto, la máquina sin el trabajo productivo no tiene valor. Entonces, el hecho que hemos recibido las computadoras, pero ya a partir de ahí ha faltado capacitaciones, ha faltado orientaciones, es decir, de tal manera que hay muchos profesores que no entran al mundo de la tecnología por un temor. O sea, como ellos desconocen, entonces temen ingresar. O sea, no solo son las computadoras, sino la capacitación. Y sería interesante que, por ejemplo, en este taller de podcast haya más talleres, sea más masivo. Esa es una, por ejemplo, una solicitud a través justo de la internet, ¿cierto? Así es. Bueno, y esto es la oportunidad, ¿no?, de que Telefónica haya organizado este tipo de eventos, los cuales permiten, por lo menos, seguir ampliando, ¿no?, y mejorando nuestra capacitación. Entonces, así, de esa manera, quisiéramos que otras instituciones se preocupen por dar mayores posibilidades a los profesores de capacitarte. La tecnología está a disposición, pero depende de cómo lo usemos, ¿no? Entonces, ahora poco a poco estamos en el colegio ya trabajando con los programas básicos, y algo que a mí me ha sorprendido, que los chicos conocen más de la tecnología, ¿no? Ellos están más y ya con la última novedad en todo lo que es chat, messenger, hi-fi, que ellos lo conocen, y lamentablemente los profesores ahí sí estamos retrasados en esa parte, ¿no?, en la gran mayoría. Y pero eso es por un lado, pero por otro lado también me preocupa que ellos conocen eso, pero todavía no conocen programas que son útiles Por ejemplo, el uso del Word muy poco lo domina. Y a pesar que ellos están en la computadora, pero no hay un interés por llegar al Word. Entonces todo depende de que el profesor los motive, les empuje a que hagan sus trabajos, sus escritos a través de ese programa. Entonces para ello ya ser más práctico y trabajar, ¿no? Entonces, así como son interesados en la tecnología, pero también les falta utilizar programas que pueden ser más útiles para ellos. Gracias, William, y gracias a ustedes. Esto es Lima Vox. Nos vemos, amigos, cuídense.